Sí, nosotros tenemos una mirada muy negativa sobre el sistema de transporte público de la ciudad de Rosario, fundamentalmente porque creemos que estamos asistiendo a una especie de espiral destructiva del sistema de transporte público, donde uno de los factores que abonan esa espiral son los constantes aumentos del boleto. Nos desconocemos que hay en una Argentina inflacionaria, hay presiones a la alza de determinados insumos de ese sistema de transporte, pero también entendemos que la lógica de ir volcando sobre el usuario casi exclusivamente el aumento de esos costos, producto de que la nación empieza a retirarse los subsidios, producto de la provincia no hace el aporte que debiera en materia también de subsidios, etcétera, terminan golpeando al mismo sistema. ¿Por qué? Porque el aumento del boleto, hay que recordar que desde noviembre del 2015 a marzo del 2018 pasó de 5.75 a casi 13 pesos. El aumento de boleto no solo es un problema social o económico que golpea el bolsillo de los trabajadores, sino también es un problema de financiamiento del sistema, ¿no? Indudablemente. Básicamente porque va dejando sin usuarios al sistema. En ese mismo periodo al que hacía referencia, el sistema de transporte público de Rosario perdió un 15% de usuarios. En el último año, es decir, 2017, con respecto a 2016, se cortaron 8.200.000 boletos menos. Indudablemente eso impacta en que cada vez hay menos usuarios y cada vez se vuelca más sobre eso. Menor cantidad de usuarios, los costos de sostenimiento del sistema, es un círculo vicioso. Sí, desde ya nosotros ya hemos adelantado que nosotros no vamos a compartir ninguna suba del pasaje del boleto colectivo, por todas las razones que di antes, porque además sería naturalizar y dar por bueno el retiro de subsidio de Nación. Acá la intendenta, que hace dos semanas nos convocó por un tema que si bien es interesante, es trascendente, no es de nuestra directa incumbencia como es la reforma constitucional, bien podría convocarnos para un tema que sí efectivamente tiene que ver con nuestra directa incumbencia y para generar una gran movilización, una gran oposición a esta medida de retiro de subsidio, en vez de ya directamente abocarse a aumentar el boleto, ¿no? Meterle la mano en el bolsillo de los usuarios.